El Defensor del Pueblo también está en la red de redes. Visite nuestra página web www.defensor.gov.ar. Hagamos creíbles todos los derechos humanos. La gente y su defensor. Estamos en comunicación con el doctor Luis Garay, defensor del pueblo de Paraná, Entre Ríos, quien ha venido batallando, se puede decir, en estos días, o trabajando mucho, con dos temas fundamentales que son el tema tarifa, la tarifa eléctrica y la tarifa del gas. Por eso quiero que nos cuente cómo está trabajando y cuál es la posición de la Defensoría del Pueblo de Paraná, de Entre Ríos, y, por supuesto, casi en un cónclave con otras defensorías también del interior del país. ¿Cómo le va, Luis? ¿Cómo está? Muy bien. Sí, tal cual ustedes lo decían, el tema de la tarifa, sobre todo eléctrica, porque estamos todavía recibiendo las nuevas boletas de lo que ha sido este verano, muy caluroso, por cierto, en el litoral argentino, y que han venido con aumentos que rondan, en algunos casos, prácticamente boletas imposibles de pagar, ¿no? 160%, 170%, como mínimo, dentro de los ciudadanos que han venido acá a la Defensoría, ¿no? Y entonces tomamos intervención directa, primero con la empresa prestadora de energía, acá en Entre Ríos tenemos una distribuidora provincial, una empresa del Estado, Ederso se llama, que fija su costo, uh-huh, en audiencias públicas que se hacen todos los años. Por otro lado, está el valor que las distribuidoras compran a CAMMESA a nivel nacional. Y por otro lado, la carga impositiva de cada una de las boletas. Decidimos apuntar hacia los tres ítems que tiene una boleta de la luz. Con respecto a nivel nacional, hemos pedido que no sea trasladado el 100%, es decir, que no sea una tarifa plana el traslado del costo mayorista, porque sabemos que a nivel nacional, cuando se decidió la quita de subsidio, esto se trasladó al usuario. Entonces, si no hay de alguna manera un acompañamiento a esta quita de subsidio, esto incide, y de hecho lo está haciendo, sobre todo los sectores más vulnerables, los asalariados, que acá en la provincia de Entre Ríos los sueldos no son como en otras localidades, en otras provincias, y nosotros en la audiencia pública lo planteamos. Hay que tener en cuenta que cuando la Corte falló por el tema del gas, pero para nosotros se tiene que aplicar para todo, la razonabilidad y la progresividad tiene que ver con el poder adquisitivo de la gente y no con el tema empresarial o el tema de las ganancias que pueden llegar a tener o el costo de la energía. Y entendemos que un sueldo promedio de un empleado estatal en la provincia, estamos hablando de 12.000 pesos, este es el sueldo promedio aproximadamente. El empleado municipal en Paraná está ganando algo similar, el docente lo mismo, quizás el empleado de comercio un poco más. Está muy lejos de las realidades de Ciudad Autónoma de Buenos Aires y del sur de la Argentina, por ejemplo. Entonces entendemos que esa consideración tiene que tenerse en cuenta, y sobre todo que Entre Ríos, donde está Salto Grande, es, si bien es una obra binacional, esa energía pasa por el cableado prácticamente en forma completa durante toda la provincia y llega a Buenos Aires para la gran distribución nacional, y nosotros estamos pagando una de las energías más caras en todo el país. Pero además, con el agravante que la carga impositiva en la provincia de Entre Ríos hace prácticamente un 60% del valor final de la boleta. ¿Y esos son impuestos provinciales o impuestos nacionales? Sí, hay un impuesto nacional, que bueno, es el IVA, el 21%, uh-huh, que nosotros ya lo hemos hablado en nuestra asociación, uh-huh, entendemos que hay que discutir esto, que no hablamos de sacar el 100%, pero por lo menos un 10% que sea del IVA. Claro. En el tema, un impuesto provincial, que es el FEDER, que es un fondo para el desarrollo. Eso se creó en su momento cuando se instaló el gas natural en la provincia, entonces de fondo va a la Secretaría de Energía, pero hoy entendemos que es urgente achicar ese porcentaje, porque es un 18% de impuesto al consumo, al valor total de la boleta. Uh-huh. Y el tercer impuesto, que son cargas municipales, tenemos el espacio público, que tendrían que pagarlo las empresas, y es el planteo que hemos hecho nosotros, y no las distribuidoras, y no el usuario, es del 8,6%, más lo que es el alumbrado, que nosotros, a diferencia de la ABL, que no existe acá en la ciudad de Paraná, tenemos un impuesto más que es del 16%. Si empezamos a sumar es una barbaridad, y eso es lo que estamos peleando hoy desde la Defensoría para que se reduzcan esos montos, que se discutan. Si nosotros planteamos, si van a sincerar, como tanto les gusta a los gobiernos hablar de sinceramiento, hablemos del sinceramiento total, de todo. Y en esto es el tema de la gran carga impositiva a nuestro modo de ver confiscatorio, y estamos esperando respuesta, ¿no? Porque ya lo hemos planteado, audiencia con el gobernador, a los legisladores provinciales, y una presentación hecha al señor intendente para que se trate en el Consejo Liberante con respecto a las tasas municipales que se están cobrando. Claro, claro, perfecto. Dentro de esas 160% que están viniendo en las boletas, ¿también hay algún cambio dentro del tema de la categoría residual de cada persona para que se suba tanto? Tipo, ¿le cambian la categoría según el gasto? ¿Le cambian la categoría? ¿Han cambiado las categorías y hoy la gente figura como una categoría más alta de la que figuraba antes? ¿Cómo puede ser eso también en el aumento? Sí, nosotros tenemos otra escala. El tema de las categorías, acá hay hasta 300 kilovatios, hasta 800 kilovatios y después de 800 kilovatios. Esto estamos en el tema luz todavía. Claro. Y a partir de ahí lo que cambia más que nada es la carga impositiva. Y si es comercial o es residencial. Claro. Lo que sí cambia las categorías con respecto al gas, que otro problema que tenemos, porque además las discusiones en el tema gas son diferentes, porque nosotros no tenemos un ente regulador en la ciudad de Paraná. El ente regulador del gas, Enargas, está en la ciudad de Concordia, 300 kilómetros, del cual no hay defensor del pueblo en la provincia de Entre Ríos todavía. Sí, sí, sí. Entonces se nos dificulta mucho poder trabajar de esa manera. Lo que sí lo hemos planteado, obviamente, es con la empresa que es distribuidora, la que presta servicio, porque de hecho cuando nos presentamos a la audiencia pública lo planteamos, que este aumento nuevo que empezó a regir a partir del 1 de abril perjudica a los usuarios de menor categoría. Es decir, a todos aquellos que tienen la categoría residencial y que habían hecho el ahorro en invierno, como tanto se les pidió a la sociedad que ahorre para poder ahorrar energía, y bueno, ahora con este aumento van a sentir perjudicados, porque cuando se dice el aumento es de un 29 a un 41% de aumento, que a partir del 1 de abril, las categorías más bajas son las que van a sufrir el aumento mayor. Equilibraron al revés de lo que nosotros entendemos que tiene que equilibrar. Sí. Acá el que menos paga va ahora a aumentarse más, pero el que pagaba menos, en realidad, eran las categorías más bajas de las casas donde ahorraban o tenían artefactos, ¿no? Bueno, a nosotros esto es nuevo, lo hemos ya planteado. Creemos que ya, si bien es cosa definida desde lo político, siempre queda abierta la vía judicial, y lo estamos estudiando el tema como nos presentamos la otra vez en la justicia federal. Claro, perfecto. Incluso también la Asociación de Defensores del Pueblo también está trabajando en el tema, porque está como juntando todas las inquietudes de todos los defensores, ¿no? También en eso. Totalmente. Yo creo que ATRA es para nosotros la herramienta fundamental, porque ahí vamos viendo cómo se trabaja en cada lugar, pero además cuáles son las distintas alternativas que podemos hacer en forma conjunta y regional, porque no nos olvidemos que, por ejemplo, que la realidad de Formosa o Corrientes, que no tiene gas natural, es totalmente diferente a la nuestra. O no es lo mismo a las defensorías del sur, que trabajan de Patagonia. Con gente que necesita mucho más el gas por el tema del frío, que la ciudad la nuestra, ¿no? Claro. Que sí necesitamos más el tema de la luz. Claro. Sobre todo por el calor. Sí, sí. Defensor del pueblo de Paraná, doctor Luis Garay, le agradecemos mucho haber estado con nosotros. No, a disposición. Hasta luego. Gracias. Todos tenemos derecho a un ambiente sano. El derecho a un ambiente sano está reconocido en el artículo 41 de la Constitución Nacional, cuando dice que todos los habitantes gozamos del derecho a un ambiente equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes, sin comprometer las de las generaciones futuras. No solo tenemos el derecho y podemos denunciar cuando no se cumple, también tenemos el deber de preservar el medio ambiente. El principio más importante es el de prevenir los efectos nocivos en el ambiente o en las relaciones ecosistémicas de nuestras actividades. Lo que se logra con planificación,